versículo 6 al versículo 8. Santiago 1 del 6 al 8. A ver, vamos a acomodarnos de tal manera que todos tengamos acceso a una Biblia. Así que alguien que tenga una Biblia que se siente en medio de los dos que no tienen. Amén. Muy bien, Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Lo leemos? ¿Unidos? ¿Sí? Nos ponemos de pie un ratito. Respeto a la palabra del Señor. ¿Lo leemos unidos? Dice así la palabra del Señor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, te damos gracias en esta hora por estar aquí en tu casa. Gracias porque nos permites leer la palabra tuya. Ahora queremos que hables a través de ella a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Enséñanos, guíanos, dirígenos con tu Santo Espíritu, porque queremos que tú seas el maestro y el guía de nuestras vidas en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. Cualquiera podría pensar, ¿verdad?, que al leer este pasaje vamos a hablar un poquito acerca de pedir con fe. Pero no, yo usé el verso 6 solo quizás como un ejemplo acerca de lo que es el dudar. Dice, pida con fe, porque en el tema anterior, en el contexto, está hablando un poco de la oración y habla de pedir sabiduría a Dios. Pero dice, pidan con fe, no dudando nada. Y pone un ejemplo, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Dice aquí que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia la otra. Oigan bien, el que duda, el que no está estable, el que duda es el que no sabe si lo debe de hacer o no lo debe de hacer. Si se avienta a una misión o no se avienta. En verdad, hasta en términos emocionales, si se le declara a la chava o no se le declara, y la chava si lo acepta o no lo acepta. Está dudando, no está convencido. Ya sea porque está chimuelo el chamaco, porque le apesta la boca, por alguna causa, pero no está convencida la muchacha a aceptarlo. Y el chavo igual puede ser porque no está convencido, porque algo lo hace dudar. Pero en todo, hay muchas cosas, ¿verdad?, en la vida en las cuales a veces no estamos seguros, dudamos. ¿Qué debo de estudiar? Porque después de qué debo estudiar voy a pensar en qué voy a trabajar, dependiendo de lo que yo estudie, ¿no? ¿Con quién me debo de casar? Pero las dudas aquí mayormente, ¿verdad?, reflejan más una cuestión de inseguridad con respecto a asuntos de Dios. Dice, habla ahí de que si tú pides sin fe, estás dudando, y el que duda es semejante a las ondas del mar, a las olas, en otras palabras, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, depende de muchas circunstancias, no depende de ella misma. Y hay algo interesante aquí, en esto que nos está presentando la palabra del Señor. Dice el verso 7, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Está hablando, vuelvo a insistir, que si tú no pides con fe, no vas a recibir nada. Pero lo mismo, si no haces las cosas que vayas a hacer con fe, con seguridad, con convicción, no vas a lograr nada. Y el verso 8 nos señala qué es lo o cómo es una persona así. Dice el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo quiero pensar en esta hora en un joven de doble ánimo. Pero vamos a tratar de ayudarnos entre todos. Sí. Vamos. Yo creo que todos podríamos tener distintas ideas. ¿Qué podría hacer una persona de doble ánimo? De doble ánimo. A ver. Marcos, a ver. ¿Cómo? ¿Un loco esquizofrénico? No tanto. Bueno, es la opinión de Marcos. A ver. ¿Sí han oído por ahí un asunto que se usa ahorita ya en psicología y se usa más, el concepto de ser bipolar? ¿Sí? Bueno, por ahí algunos pudieran pensar que pudiera ir por ahí el asunto, pero no se refiere a eso, van a ver. Yo les pregunto, ¿alguna vez alguien de lo que está aquí ha sido una persona de doble ánimo? ¿De doble ánimo? Todos. ¿O habrá alguien que diga, no, yo no? O sea, hemos estado indecisos, como que sí y después no. Y muchas veces decimos no y al ratito salgo diciendo que sí. O digo sí y al ratito salgo diciendo que no. O sea, el hecho de ser doble ánimo es que como que estoy entusiasmado, sí, voy a ir, y ya como que se me quitan las ganas. Mire que es un problema y que la Biblia lo señala. El hombre de doble ánimo. Y cuando usa el término hombre, no se refiere solo al hombre, sino se refiere a un concepto genérico, al ser humano. El ser humano de doble ánimo, dice ahí, es inconstante en todos sus caminos. Porque puede ser que eventualmente tengamos ese problema, que hayamos amanecido sin ganas de hacer nada y así que ya teníamos un plan de ir a X lugar y como amanecí sin ganas, pues ya no voy a ir, porque había dicho que se iba a ir, acepté la invitación, pero la hora, ya no voy. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Ese puede ser un caso muy eventual. Pero aquí habla de una persona que tiene ese problema continuo, que está fluctuando entre dos cosas, que dice sí y después no, y que dice no y después sí. O sea, que no está seguro, no está convencido, no sabe tomar una decisión correcta y no sabe ser responsable a la decisión que toma. Y mira que es algo que la Biblia marca como un problema muy grave y que lo apunta muchas veces hacia la juventud, aunque puedan haber personas de distintas edades que tengan esa problemática, ¿no? Pero habla de ser inconstante, por lógica, por lo mismo. Como es de doble ánimo, va a ser inconstante. ¿Sabes cuál es el problema del cristianismo hoy en día, de una manera general? Eso. Se está fluctuando alrededor de un problema interno de doble ánimo. Parece como si el corazón estuviera partido, o como si el alma estuviera partida. En ese, el concepto de bipolar, como si fuéramos de dos polos, ¿no? Como que a veces estamos fríos y a veces estamos súper calientes. Y a veces estamos súper alegres y a veces estamos totalmente desanimados y tristes. Pero le voy a decir, el de doble ánimo igual se hace daño a sí mismo. Aunque no llega el concepto exacto de bipolar, el daño es contra sí mismo. Porque ser inconstante te daña a ti. Y dice ahí, en todos sus caminos, en todo lo que emprenda. Ahora, yo le voy a poner ejemplos bíblicos de lo que en realidad es ser de doble ánimo en un sentido espiritual. Y a lo mejor algunos, al leer los pasajes, puedan decir, no, hermano, yo a ese nivel, la verdad es que no lo soy. Pero vamos a analizarnos verdaderamente y a ser sinceros con nosotros mismos para buscarle, ¿verdad?, una solución a este problema, que es un problema de juventud, porque si hay algo, es más, se dice que es un problema más de una juventud pequeña, o no de la juventud madura, de la etapa de la adolescencia, ¿sí?, hasta la etapa de 20 años, se dice que tiende a ser muy inconstante, pero en realidad lo vemos a veces en jóvenes más maduros y en adultos, y a veces pudiéramos encontrar que pudiera haber menos inseguridad o menos dudas o menos inestabilidad en un adolescente, hay casos así, que a veces en personas mayores. Entonces, vamos a encontrar los dos polos, las dos situaciones, y yo quiero que las analicemos. Primera de Reyes, busca. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a estar usando la Biblia, chavos, así que tengan la lista y manéjenla rápido. Primera de Reyes 17, Perdón, Segundo de Reyes 17, Segundo de Reyes capítulo 17. Versículo 33. Lo tenemos, Segundo de Reyes 17:33. Miren a qué es comparativo una persona de doble ánimo aquí. Segundo de Reyes 17:33. ¿Lo tenemos? ¿Alguien lo quiere leer fuerte? A ver, así sentado, fuerte. A ver, ¿quién lo lee, pues? Léelo, Lorena. Ah, bueno, a ver, tú, léelo. ¿Sí? Oiga lo que decían. Temían a Jehová y honraban a sus dioses con de minúscula. Esto es ser de doble ánimo en un sentido espiritual. Yo le tengo un temor y un respeto tremendo a Dios. Ah, no, si yo amo a Dios de todo corazón. Pero también amaban y honraban a sus dioses con de minúscula. Cuando Dios en los mandamientos había establecido claramente, no te harás imagen delante de mí, no tendrás dioses ajenos, no las honrarás, no te inclinarás a ellas. Sin embargo, ellos tenían un temor, así como temo a Dios, pero honraban a sus dioses. No hay congruencia en eso. Ese es el concepto bíblico de una manera general de lo que abarca el ser de doble ánimo. ¿Ve cómo dice ese mismo capítulo, Segundo de Reyes 17? Ahí mismo. Pero ahora el versículo 41. Esto lo hacía el pueblo de Israel. 17. Ahora el verso 41. A ver. ¿Quién? Oiga esto, era un problema generacional. Se dice que hay muchas cosas que heredamos de familia, pero aquí es donde habría que evaluarnos verdaderamente. Dice que también sus hijos y sus nietos hicieron lo mismo, pero ¿cuál era el asunto de lo que hicieron? Temieron a Jehová, aquellas gentes, y al mismo tiempo. O sea, porque algunos pueden decir, oye, aquí, ¿cuántos aquí anduvieron adorando un ídolo? Yo fui un adorador de ídolos. Yo fui un adorador de ídolos. Pero estoy hablando que en otro tiempo. Pero aquí el problema está que al mismo tiempo temían a Jehová y al mismo tiempo servían a sus dioses. Porque muchos de aquí quizás antes vivían en el pecado. Esperabas que llegara el 14 de mayo, ¿verdad? Para irle a llevar algo a San Isidro. ¿Sí? Y era tu anhelo y era tu deseo. Pero en realidad yo creo que es muy importante entender, ¿verdad? Que las cosas no deben de ser así. ¿Por qué? Porque no puedes hacer eso. Jesucristo dijo claramente en Mateo y en Lucas capítulo 16 verso 13 hay un pasaje que dice, no se puede servir, es muy conocido, a dos señores, porque se queda bien con uno, ¿sí? Y se queda mal con el otro, o viceversa. No se puede, y él hablaba ahí, no se puede servir a Dios y a las riquezas, y ponía al Dios de las riquezas como el Dios mamón, así con esa, se oye fea la palabra, ¿verdad? Algunos lo pueden, pero ese es el Dios de las riquezas. En la Biblia así se llama el Dios de las riquezas. ¿Sí? Oye, y es tremendo porque Jesucristo lo marcaba, no se puede servir a dos señores. Chavos, por favor entiende una cosa, si algo quieres hacer bien, en realidad deja de que tu corazón pueda estar partido en dos, amando a Dios. Y tú puedes decir, hermano, no, pero yo a San Isidro nada, San Judas Tadeo nada, Virgen de Guadalupe nada, a ningún otro ídolo, a ningún otro Dios, a ninguna otra imagen. Yo solamente amo, adoro, sirvo y bendigo al Dios del cielo. Pero te voy a decir algo, ojalá y así sea. Si tú amas a Dios, y a lo mejor amas a este mundo, lo mismo es. Jesucristo dice claramente en su palabra, así, no podéis amar a Dios y amar al mundo. Si amas a Dios, tienes que aborrecer al mundo. Y si amas al mundo, dice la Biblia, inmediatamente te constituyes en enemigo de Dios. Dios no nos va a compartir con dos. No va a permitir que tú seas de doble ánimo. Que primero le digas sí, vengas a alabarlo y saliendo aquí te vayas a un antro y te vayas. A eso a Dios no le agrada. Y te lo digo con todo mi amor y con todo el respeto que te tengo. Porque si algo tienes que entender es que Dios quiere que en verdad seamos fiel para con Él. Queremos estar jugando con Él, que lo respetemos, que amemos su palabra. Porque a eso le desagrada a Dios. Mira, la palabra es muy clara. En Oseas, en el capítulo 10, Oseas era muy presumido. Oseas, capítulo 10. ¿Qué libro es? A ver quién me lo dice. A ver, ¿cómo se dice Oseas, Gerardo? Oseas, capítulo 10. Por eso es que era un profeta muy humilde. Capítulo 10, versículo 2. A ver quién lo lee. Fuerte, en voz alta. Oseas 10, 2. Oseas, capítulo 10, versículo 2. A ver. Oiga, es una acusación fuerte. Se lo decía yo. ¿Cómo dice la primera palabra, las primeras frases? Está dividido su corazón. Yo le pregunto, y dígame la verdad, aquí hay chavos. ¿Habrá alguien aquí que alguna vez tuvo dividido su corazón, o algún joven, por dos chavas? Hasta por tres. Es más, hay una canción por ahí muy romántica que iba así. Estoy en medio de un triángulo. Muy bonita. Ay, no, porque ya son de las antigüitas, de los Panchos, esos de estrellas. Pero en realidad estaba en una situación difícil de tomar decisión. Pero aquí habla Dios reclamando al pueblo, diciendo, ¿sabes qué? Tienen el corazón dividido. Como que un espacio le da un lugarcito a Dios y en el otro le dan un lugar a Satanás. O aquí hablaba de los ídolos. ¿Sabes? No se puede eso, chavos. Ya lo vimos. Y muchas veces lo hemos explicado. Hay un pasaje muy claro en Corintios donde dice no te unas en yugo desigual, porque qué concordia tiene Cristo con Satanás, o sea, qué comunión, qué unión puede tener Cristo con el diablo. Tú puedes decir, me lo doy un pedacito de mi corazón a Dios y lo vengo a decir, Dios te amo, te honro, lo que hacía el pueblo de Israel, no, y al ratito estaban adorando a ídolos, a imágenes que Dios abominaba, que Dios aborrecía. No se puede hacer eso. Dios lo aborrece cuando alguien quiere compartir su corazón con Dios. Ahora, no estoy diciendo que, ay, entonces no puedo tener en mi corazón a mi chava. No, eso es muy distinto. O sea, es muy importante que tengas en tu corazón, ¿verdad?, a Dios, y en tu corazón puedes atender a tus padres, a tus hermanos, a tu familia, a tu novia, sí, no hay ningún problema, a tu novio. Eso, Dios no se pelea con ellos. Siempre y cuando no sean más importantes que Dios. Eso es muy importante. Porque aún Jesucristo lo marcó en la palabra, que aquel, cualquier persona que lo amara a Él, tenía que amarlo por sobre todas las cosas. Y que cualquier persona que amara más a padre, a madre, a hermano, a hermana, a hijo, a hija, a esposo, a esposa, que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. En otras palabras, joven, Jesucristo jamás va a estar dispuesto a compartirte con alguien más, con alguien más en el mismo nivel. O eres de Él y para Él, o no eres de Él, en ese sentido. Y entonces llega el momento en donde tú dices, bueno, ¿qué ha estado pasando con mi vida? Dios hace un reclamo fuerte ahí en Oseas, tiene el corazón dividido, y como dice Dios eso, en ese aspecto, dice, va a venir juicio sobre ellos. Joven, ser de doble ánimo, como decía hace un rato, el daño es para ti mismo. Dios no está contento con el pueblo que es de doble ánimo. Un pueblo que así era Israel, le cantaba bonito a Dios. ¿Y sabes qué dijo Dios? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve decirle cosas bonitas o aparentar ser algo? Dios sabe la verdad. Dios conoce la verdad de tu vida y de mi vida. Dios sabe por qué estamos aquí, chavos. Dios sabe qué interés nos mueve cuando nos acercamos a la casa de Dios. Y tenemos que preocuparnos y decirle al Señor, Señor, ayúdame, yo no quiero ser de doble ánimo. Yo no quiero estar jugando con tu gracia, con tu misericordia. En Sofonías, a ver si lo encuentra. Es de los profetas que le gusta jugar al esconde-esconde. Sofonías, capítulo 1. Sofonías. Por ahí debe estar. Está después de Habacuc y antes de Ageo. Ya te di un buen dato, ¿no? Sofonías. Adelantito donde estaban en Oseas, ahí está Sofonías. Denle, son libros pequeños, se le conocen como profetas menores. Sofonías capítulo 1, vamos a leer versículo 4 y versículo 5. Miren lo que Dios dice sobre Israel. Y estamos poniendo de ejemplo, de doble ánimo a todo Israel, chao. Sofonías 1, 4 y 5. Dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idolátricos con sus sacerdotes. Oiga esto, el verso 5. Y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milco. Juraban por Dios y juraban por Milco. Se postraban ante el ejército del cielo y adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, y al mismo tiempo hacían una adoración a Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a usar una lámpara, como quien está buscando a alguien, y voy a buscar exactamente esas personas de doble ánimo. Esas personas falsas que dicen adorar a Dios cuando en realidad están adorando también al mundo, al pecado, a la maldad. Y los voy a buscar, y Dios habla ahí de un juicio de exterminio. Por eso, en verdad. Por eso, jóvenes, tenemos que decirle a Dios y pedirle de su gracia para que podamos ser constantes en el sentido de no tener un doble corazón o un corazón partido o ser de doble alma o en realidad tener en un lado, ¿verdad?, a Dios y en el otro a Satanás. Es imposible hacer eso. En Primera de Crónicas, en el capítulo 10, perdón, Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, ya en el Nuevo Testamento. Miren cómo dice el versículo 21. Esto es de lo más fuerte. La iglesia normalmente lleva una práctica importante que es la comunión o la Santa Cena. Pero la Santa Cena tiene varios simbolismos más. Mire, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 en adelante. Dice la palabra del Señor, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Oye eso. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué dice Dios? Yo no quiero que participes en nada de los demonios. Y dice el verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y hace la pregunta, ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Porque eso es provocar a celos a Dios. Eso es encender la ira de Dios. Yo sé que muchos, tristemente a veces, ven el concepto de religión como un asunto de liturgia, de tradición. A lo mejor puedan venir por presión de sus padres, A lo mejor pueden estar aquí porque pues es una forma de matar el tiempo de conseguir el permiso para otro lado, si no, no me lo conceden. Y tristemente no le damos el valor de lo que en realidad esto es. Pero es clara la palabra. Dios dice, sabes, yo no quiero que participes en cosas de los demonios. Y alguien podría decir, hermano, yo jamás me he ido a meter a una secta de brujería, a un lugar donde puedan hacer trabajo de espiritismo. Yo jamás he ido, hermano, a meterme, ¿verdad?, con hacer brujería o hacerle mal a alguien. No he jugado la cuija. Y cualquiera podría decir, solo eso es lo de los demonios. Si entendiéramos lo que la Biblia dice cuando habla de que el mundo entero está bajo el maligno, que este mundo lo gobierna el príncipe del mundo, así lo presenta la Biblia, el mundo secular, con sus maldades, con los vicios, con el pecado, con las costumbres normalmente, y hay un sinnúmero de pecado y de maldad donde quiera. Estamos hastiados y llenos de demonios a nuestro alrededor, y Dios dice, yo no quiero que participes en cosas de demonios. Porque no puedes tomar la copa del Señor, hablando de un compromiso, una responsabilidad con Él, y es un simbolismo espiritual muy fuerte, porque Jesucristo un día le dijo a los apóstoles, pueden tomar de la misma copa que yo tomo, pero sentarse a la diestra del Padre solamente le compete a mi Padre. Entonces, en otras palabras, tú puedes hacer compromiso con Jesús, pero no puedes tomar de la copa del Señor, que es cuando recordamos nuestro compromiso con Jesús, para que entiendan, los que toman Santa Cena, tú oyes los avisos a veces, que va a haber Santa Cena hasta lunes, lo hacemos el primer lunes de cada mes. Esa Santa Cena la toman los hermanos que ya se bautizaron en agua, los que hicieron una profesión de fe. Tienen derecho a ese privilegio, ¿por qué? Porque dieron testimonio público de que tienen un compromiso con el Señor, de que ya están unidos con Dios y viven una vida consagrada a Él. Pero hay de aquel, dice la Biblia, que toma la cena del Señor, de la mesa del Señor, y al mismo tiempo participa de la mesa de los demonios. Hay de aquel, ¿verdad?, que toma la copa del Señor y al mismo tiempo toma la copa de los demonios. O sea, se sigue echando la copa en el pecado, en el vicio. Y no solamente estoy hablando de una copa de trago, de alcohol, sino estoy hablando de tomar cualquier cuestión de pecado que nos pueda ofrecer el demonio, el mundo. La Biblia dice, ahí donde leemos el pasaje de la Santa Cena, que juicio come y bebe para sí el que hace tal cosa. Y antes de que le caiga bien y que sea de bendición, se convierte en algo de maldición para su vida. En ese aspecto, lo que simboliza el vino, que es la sangre de Jesús, y el pan simboliza el cuerpo, al tomarlo, una persona que en realidad no está bien, sino que ha andado en pecado, en la maldad, en el mundo, en vez de tomar bendición, toma maldición para su vida. Juicio come y bebe para sí, dice la palabra. Porque no podemos juzgar, escuchamos. En este aspecto nos damos cuenta que Dios es un Dios que se molesta con el doble ánimo, que Dios es un Dios que está furioso cuando alguien se quiere burlar de Él. ¿Sabes? La Biblia habla en una historia, una de las historias más hermosas que hay en la Biblia, o a lo mejor para algunos no tan hermosa, a mí me fascina por lo que nos enseña, y te lo voy a leer en Mateo, si búscalo por favor. Esta es la mejor manera de entender lo que es un doble ánimo. Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, versículo 28. Vean el ejemplo, la ilustración que pone Jesús. Yo no sé a cuál de estos dos hijos te parezcas tú. Ojalá que sea el mejor. Dice Mateo 21, 28 en adelante. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y el otro hijo le respondió, sí, señor, voy, pero dice la Biblia que no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Hasta ahí. A uno de los dos muchachos, el padre le dice, hijo, a los dos le dice, vayan a trabajar a mi viña. Uno le dice, ¿vas a ir? Y le dice, sí, voy a ir. Pero no fue. Sí voy, pero no va. Sí lo hago, pero no lo hago. Sí te amo, pero después lo manifiesta que no ama. Sin embargo, el otro dijo, no voy a ir, pero dice la Biblia, pero arrepentido fue. La pregunta es, ¿cuál de los dos hace la voluntad? El que fue. Está sencillo. No el que dijo que iba a ir. Porque es muy fácil hablar. Es muy fácil decirle a Dios, Dios, tú eres lo máximo para mí. Eso es quien nos lo dice, todo el mundo lo puede decir. Pero a la hora de demostrárselo, ¿cómo le demuestras a Dios que es lo máximo para ti? Cuando lo cambias a Él por cualquier cosa, y tienes una invitación, padre, a cualquier lugar, pero dices, no, hoy prometí y decidí estar a un tiempo con Dios. Es increíble. En realidad, nuestras vidas se miden por las acciones, no por las palabras. Muchas veces le podemos decir a Dios cosas muy hermosas. Y hace un ratito cantamos ese hermoso canto. Cristo te amo. Y se oye, padre. Dice, palabras de verdad que quieres escuchar. Dios quiere escuchar palabras de verdad. Está cansado de jóvenes que dicen te amo o que aparentan ser algo y son los más hipócritas y falsos que puedan haber en el mundo. Que solo usan máscaras. Que solo aparentan por tratar de quedar bien con alguien. Y los hay. Ojalá y aquí no los haya, pero los hay. ¿Por qué? Porque imagínate lo que sentirá Dios. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te dice te amo o que me da gusto verte y sabes que te lo está diciendo falsamente? Te reenvierve el hígado, ¿a poco no? Te dan ganas de decirle hipócrita, mentiroso, no me lo dices de corazón. Es la verdad, se siente gachísimo cuando tú sientes que te están diciendo algo falsamente. ¡Ay, cómo te extrañaba yo! ¿Qué va a hacer? ¿Se le extrañara porque no le mandó un mensajito, decía algo? O sea, hay cosas que no son, tú las puedes notar. Imagínate, ¿será que alguien de nosotros podrá engañar a Dios? Ahora, Dios sabe la verdad. Dios sabe la verdad que lo amas, pero que estás luchando con tu propia naturaleza. Dios sabe que lo amas, pero que hay cosas del mundo que te atraen. Eso es ser sincero igual. Decirle, Señor, te amo, pero también, Señor, me atrae esto del mundo. Hay que ser sincero. Y ya no quiero estar fluctuando. No quiero ser de doble ánimo. No quiero ser hipócrita. Quiero serte fiel a ti. Tú no te bajaste de la cruz solo porque tuviste temor a ella. ¿De qué nos sirve decirle a Dios, sí, Dios, sí voy, sí lo hago, sí te amo, y cantarle cosas bonitas, si a la hora de hacerlo, no lo hacemos? Si a la hora de actuar, no actuamos. Es muy importante, jóvenes, que tomemos decisiones correctas. Que no solamente le digamos algo a Dios, sino que lo hagamos. Porque cualquiera podría pensar que esto es sencillo. Y a lo mejor tú dirás, algunos ahorita pudieran estar pensando, yo por eso, hermano, nunca he tomado una verdadera decisión porque no quiero estar jugando con Dios. Bueno, a lo mejor podría ser un punto de sinceridad, pero no te va a librar en nada de la realidad. Si un día llega a encontrarte la muerte o te llega a encontrar circunstancias adversas de que Cristo venga y te halle en esa situación, va a ser terrible. Porque si no hubieras conocido, no importa. Dice la Biblia, mejor hubiese sido, joven, que no hubieses conocido. Cualquiera de los que está aquí ya no tiene ninguna excusa, ningún pretexto. Porque hoy sabes la verdad. A lo mejor hay muchos afuera que no saben nada de Cristo, que saben muy poco. Olvídate, créelo, que para ellos el juicio será más tolerable que para ti si un día en verdad no te entregas verdaderamente a Jesús o no te vas con Él. Porque después de haber oído, de haber experimentado, de haber vivido tantas cosas que en la misericordia de Dios, Dios te permitió vivir, no creo que en realidad haya oportunidad para escapar. Así se lo decía Dios a los judíos. Imagínate, ellos lo tuvieron ahí con Él. Lo rechazaron, lo crucificaron. Y les digo, ¿saben qué? El castigo para Sodoma y Gomorra, que eran homosexuales, prostitutas, lesbianas, era un pueblo pervertido, va a ser más leve que el castigo para ustedes, le digo a lo de Jerusalén, a lo de Capernaum. Porque si allá se hubieran hecho los milagros que yo hice con ustedes, hace tiempo se hubiesen arrepentido. Pero ellos no conocieron de Cristo. Por eso se perdieron. Y le digo, el castigo, y algunos no lo creen, pero en la Biblia está enseñado que el castigo va a tener distintos niveles. Decía por ahí, Víctor, algunos Dios lo va a tener a fuego lento. No, y Dios no tiene a nadie así. Simple y sencillamente es cuestión de nuestra propia culpabilidad. ¿Sabes por qué? Porque el castigo va a estar el tormento de tu acuse. Tantas oportunidades que tuve, tantas veces Dios me llamó y yo estuve jugando con su amor, jugando con su misericordia, jugando, ¿verdad?, con la voluntad de Él. Y eso va a ser lo más terrible. ¿Cuántas veces yo tuve la oportunidad de tomar una verdadera decisión y pensé que iba a tener otra? Y probablemente en ese esperar la otra oportunidad nunca llegó, porque primero te llegó la muerte. O primero llegó Cristo por su pueblo y tú te quedaste. Mira, en Lucas capítulo 9, y este pasaje se lo decía Jesús a los discípulos. Y tenemos que ir entendiendo, si les compartimos una palabra así como esta es porque les amamos, jóvenes. Y tenemos que entender que Dios desea que las cosas las hagamos bien. Y que le echemos ganas para no ser de doble ánimo. Lucas 9, verso 62. Mira cómo dice Lucas 9, 62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, como dijo Jesús, es apto para el reino de Dios. Poner la mano en el arado simboliza hacer un compromiso de servicio con Dios, un compromiso con Jesús. Y voy a arar la tierra, ¿para qué? Para sembrar la palabra, para llevar el mensaje a otros, para vivir un cristianismo, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Y lo hago, pero dice, ninguno que pone la mano en el arado vuelve su mirada atrás a estar viendo qué fue lo que dejó, qué es lo que ha dejado en el mundo, el pecado. ¿Por qué le dijo Jesús eso? Porque si ven el contexto, habían algunos que le habían dicho al Señor: Señor, yo te seguiré, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Otro dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que primero vaya y me despida de los que están en casa. ¿Y sabes? Muchos se las pasan despidiéndose del mundo. Ya, es la última fiesta que voy. Después de esta, y se lo digo de manera personal, jóvenes, ¿cuántas veces no hice eso? Venía yo, el mensaje de la palabra me tocaba, pasaba yo a entregarme, estoy hablando que yo tenía entonces 17, 16 años. Y lloraba yo en el altar y me tocaba. Y mira que no había música tan bonita como ahorita. Había un piano de madera, de canta. La música era muy así, sacra, muy... No había... Sin embargo, Dios hablaba al corazón. Y había muy poquitos jóvenes. Cuando venía yo, los jóvenes eran tres jóvenes. Uno predicaba, uno recogía la ofrenda y otro cantaba los cantos. Y en verdad era para ponerse a llorar. Pero a veces, ¡pum!, nos damos ánimo. Me acuerdo que tomaba yo decisiones, pero volvía yo mi mirada atrás. Y cada vez que, si a mí me ha llegado la muerte en una situación de esa, téngalo por seguro, que Dios no iba a pensar en el momento que yo estuve llorando aquí, sino que en realidad lo que yo hice aquí, lo echaba yo a perder en un ratito afuera en el mundo. Eso es lo que Dios no quiere. Que pongas tu mano en el arado, que le digas, sí, Señor, tómame de la mano y voy a ir contigo, y al ratito lo sueltas. ¿Por qué? Porque te invitaron a una pachanga buenísima. Y eso es algo que tú tienes que entender. Dios quiere fidelidad. Y te estoy poniendo de ejemplo eso, pero hay muchas otras formas de fallarle al Señor, de pecar contra el Señor. En el Salmo 12, busca el Salmo 12. Y ve este salmo, está fuerte. Salmo 12. Yo espero que aquí no haya personas que tengan este tipo de problemas. Salmo 12, versículo 2. Bueno, desde el verso 1, verso 1 y verso 2. A ver, vamos a leerlo juntos, ¿sale? Todos juntos. Dice así la palabra del Señor: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Chale, vamos a masticar eso. ¿Qué entienden ustedes por doblez de corazón? A ver. Un corazón partido. Doblez, dos corazones. ¿Sí? Un corazón que tiene una cara y que lo dobla si tiene otra. O que lo volteas y tiene otra, para que entendamos. O habla de doble corazón, de una doble actitud. Y está hablando de los que lisonjean. ¿Y sabes qué dice el texto? Se acabaron los piadosos. No hay fieles. No hay personas seguras. Dudan en sus convicciones y tambalean. Y son inconstantes en sus caminos. No puede seguir siendo eso el cristianismo. Tenemos que tratar de restaurar un cristianismo y luchar por no ser de doble ánimo, por no ser de doble. Hay un pasaje allá en Timoteo, no te quiero dar todos los textos que hablan de esto, pero donde Dios decía a los diáconos, decía, ¿saben qué? Si van a escoger diáconos, los diáconos tienen que ser sin doblez, o sea, sin doble cara. Que en realidad, como soy aquí, sea yo afuera. O que cuando yo venga delante de Dios, sí, no venga aparentando que tengo una aureola, sino venga sincero: Señor, vengo pecador, vengo sucio, necesito tu ayuda, quiero cambiar. No me voy a hacer el constante porque no lo soy, soy inconstante. No voy a ser el que estoy firme, no, Señor, soy fluctuante, soy una onda del mar, me lleva el viento del pecado para acá y me arrastra las ondas hacia acá. No estoy estable todavía, Señor, necesito tu ayuda para ser estable. Estoy cansado de estar fluctuando y viviendo entre dos formas de ser. El profeta Elías se enfrentó a un pueblo difícil, al pueblo de Israel. En ese entonces la adoración a Baal era fuerte, fuerte. Había mucha gente del mismo pueblo de Israel que gritaba: Baal es Dios, Baal es Dios. En ese tiempo profetizó el profeta Elías. Y él un día se le enfrentó a la gente. Y se le enfrentó de una manera fuerte, rotunda. En Primero Reyes, busca ese pasaje. Porque quiero que veas cómo dice la Biblia. Sí, primer libro de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 18. ¿Lo tienes? Versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor, venlo con tu vista, hombre. Entonces Acat convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, mire qué pregunta. Piensa, a lo mejor hoy te la está haciendo Dios a ti. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y le dijo claro Elías, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y dice la Biblia, y el pueblo no respondió palabra. A lo mejor te pueda doler, pero te lo voy a decir con todo mi amor. Si quieres ser malo, sé malo, hombre. No estés aquí, en verdad, vete de aquí. Vete de aquí. Si quieres pecar, peca. ¿Sabes qué dice Apocalipsis? Si alguien quiere ser inmundo, peque más. ¿Te gusta el lodo? Hazlo como el cerdo, que por más que lo lavas, no se vuelve a revolcar en el cieno. Pero si en verdad quieres y amas a Dios, lucha por zafarte del mundo, de no seguirte enlodando, de no seguirte ensuciando. No estoy diciendo que vas a ser perfecto. No, yo no lo soy. Yo lucho por eso. Pero basta ya de ser doble ánimo. Que en realidad estés aquí, se vea que estás aquí no porque te obliga a tu mamá, no porque te presiona a alguien, no porque, sino, ¿qué van a decir? No, no, que no sea una tradición, una costumbre, que estás aquí porque necesitas de la ayuda de Dios. Porque sabes que si un día te mueres, te vas a ir al mismo infierno por no estar bien con Dios. Porque quieres ser fiel a Él. Porque Dios es a todo dar, chavo. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo voy a seguir siendo el que dice sí y después dice no? Y ahí está Dios esperando. Y cuando me ve Dios entrar con una cara que algo me pasó en la calle, vengo todo desanimado o cansado, ay, Dios se va a quedar sin alabanza, y Dios se pone triste porque hoy su hijo no vino con ánimo de cantarle. Su hijo vino un poquito, espérate, no, Dios no merece eso, chavo. Dios merece que a veces puede estar enfermo, mal, cansado, con problemas en casa, quizás llorando, pero le voy a decir, Señor, te amo. Te alabo, Padre. Gracias por dar tu vida en la cruz por mí. Perdóname por no amarte como tú me amas, porque nunca vamos a llegar a amarlo como Él nos ama. Pero es muy importante que dejemos de claudicar, de estar tambaleándonos entre dos formas de ser, entre dos pensamientos. Dios merece fidelidad. Dios merece que la amemos con todo el corazón y por sobre todas las cosas, chavo. Y no porque se lo diga a alguien, y no para quedar bien con el hermano fulano, no, no, no. Es simple y sencillamente porque Dios es Dios. Porque Dios es lo mejor que puedas imaginarte. Ahora, si no estás seguro, en verdad, yo te lo digo sinceramente, es lo que le decía Elías, y a lo mejor puede alguien tomarlo mal, pero se lo digo con todo mi amor. Si tú dices, no, pues es que yo como que no creo que Dios sea verdad, ¿sabes qué? Pues vete al mundo y checa ya si es verdad el pecado. Y métete al satanismo y checa a ver si es verdad. Y si te gusta, pues ahí quédate, hombre. ¿Me entiendes? No, pero es que se me hace que los mormones están mejor. Vete con los mormones. ¿Sabes que un día Pedro llegó con Jesús y le dijo a Jesús, Señor, Señor, dura es tu palabra. La gente se está yendo, mira, la gente se va para acá. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿te quieres ir tú también? La puerta está abierta. Dios nunca nos va a agarrar a la fuerza, jóvenes. Dios quiere que lo amemos a Él de todo corazón. Tú puedes decir, hermano, hay otras mejores opciones en esta denominación, esta. Hay muchas. Y si crees que hay algo mejor, búscalo. Pero te voy a decir algo, nunca va a haber nada mejor que Cristo Jesús. Y aquí jamás te hemos dicho que esta es la religión ideal para ti. Aquí te presentamos al Cristo que dio tu vida, que dio la vida por tu vida, para que tú vivas para Él. Y a veces, ¿verdad?, podemos hablar la palabra bien apegada a ella, porque no nos gusta fluctuar entre dos pensamientos. O no nos gusta un cristianismo que diga, sí, hombre, no hay problema, si quieres pecar, pesca, hombre. Ahora va a venir el tiempo del carnaval, echa una vueltecita por ahí, total, un poquito de carne para Baal, y después viene y te arrepientes, y le pides perdón a Dios, Dios a todo dar, y te va a dar otra oportunidad, Él te va a perdonar. Pero si quieres, échate tu vuelta por el mundo, jamás. Siempre te enseñaremos que eso es pecado, que eso a Dios no le agrada, que eso entristece el corazón de Dios y que Dios desea que tú y yo seamos fiel para Él y que luchemos por amarlo a Él por sobre todas las cosas. David estaba armando su ejército. Con esto quiero terminar. En Primero de Crónicas, en el capítulo 12, y mira la característica de la gente que estaba uniéndose al ejército de David. Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 37. Desde el verso 33 hasta el verso 38 voy a leer. Mire, Dice, del verso 33 al 38, de Zabulón 50,000 que salían a campaña pronto para la guerra con toda clase de armas de guerra. Dice ahí, dispuestos a pelear ¿sin qué? Sin doblez de corazón. O sea, si voy ahí, David, voy a la guerra, pero ya cuando ve la cosa dura se echa para atrás y se raja. No, no, no, eso es tener doblez de corazón. Ellos decían, vamos a ir a la guerra, vamos contigo, David. No lo traicionaban y no se cambiaban con los de Saúl, porque David estaba formando un ejército que iba a enfrentar al de Saúl. Sin doblez de corazón. Y era para David. Yo te pregunto, joven, ¿tú crees que Cristo merece que te enlistes a decir, Señor, voy a pelear por ti y lo voy a hacer sin doblez de corazón? O sea, no con un corazón que hoy diga sí y ya mañana esté diciendo no. No con un corazón que hoy tenga ánimo para servirte, alabarte y adorarte y mañana esté todo desanimado, que no quiera nada con Dios por algo que me pudo haber pasado. Basta ya de la doblez de corazón. Basta ya, jóvenes, de ser de doble ánimo. Dice ahí el versículo 37 y 38. Y del otro lado, el mismo capítulo 12, del otro lado del Jordán, de los rubenitas y galaitas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. De un mismo ánimo. No de doble ánimo. Bien convencidos, David tiene que ser el rey de Israel. Yo te pregunto, ¿estás bien convencido de que Jesús tiene que ser el rey de tu vida? ¿O estás dudando? Y en la misma duda te pareces a la onda del mar, arrastrada por vientos, y a veces por vientos de doctrina, por vientos de emocionalismo, por vientos de que acá pasan cosas tremendas. ¿Sabes? Con Jesús te puede pasar la cosa más tremenda de ser una nueva persona, una persona diferente, o una persona estable. Porque yo sé que muchos han abierto su corazón a Cristo y tienen hoy que decirle, Señor, no puedo seguir siendo de doble ánimo. Si ya puse mi mano en el arado, no puedo voltear atrás. Vienen tiempos de compromiso. Viene tiempo en donde yo puedo afianzar mi fe en Jesús, decir, no, lo que hoy he decidido, no, mañana lo voy a echar por tierra. Deja de pedirle permiso a Dios para despedirte del mundo. Nada más me despido del mundo. Porque no vaya a ser que esa despedida del mundo sea el inicio, ¿verdad?, de tu final triste. Yo creo que todos han conocido la historia de ese joven. Bueno, se han puesto ya tantas cuestiones alrededor de esa historia que fue real. Yo la oí hace muchos años, antes que saliera por ahí, hasta en internet, todo, de Víctor Richard. Y él lo cuenta como un joven de su iglesia. Si es así o no es así, bueno, yo lo cuento como lo oí. Hijo de un hermano que atendía una misión, una iglesia grandecita ya, ¿verdad?, una de las zonas de Chihuahua, y que había sido un joven totalmente entregado a Dios. Nunca había ido a una fiesta del mundo, a una discoteca, a un baile, nunca nada. La cuestión que un joven totalmente entregado y consagrado a Dios, estudioso, estudió una carrera profesionista y en una fiesta de graduación, en el ambiente de la fiesta, unos amigos lo lograron convencer para decirles, nunca, ¿cómo puedes un día hablar tanto de que esto es pecado si nunca has sabido lo que es pecado? ¿Por qué no lo pruebas? No, yo ya tomé un compromiso con Jesús hace mucho tiempo. Y ellos le dijeron, pero es que nunca te despediste del mundo, porque no lo conociste. La cuestión es que le echaron la labia al rollo hasta el grado que lo hicieron que se echara unas copas. El muchacho tomó, probablemente quizás hasta droga le hayan metido en medio de todo lo que estaba tomando. Y ellos querían que el joven perdiera su virginidad esa noche, porque era un muchacho que jamás había conocido muchacha y ni había tenido contacto sexual con ninguna persona, y ellos siempre se burlaban de su virginidad. Así que le consiguieron por ahí a una joven. Y el despido de él del mundo, cuando él cuenta su testimonio, porque fue, yo lo conozco como una historia real, él cuenta que cuando él despierta en ese cuarto de aquel motel, él encontró con pintura labial en el vidrio, en el espejo del baño: "Bienvenido al mundo del SIDA". El chavo, aproximadamente 2 años y medio después, murió. Fue contagiado de SIDA. Empezó a desgastarse su cuerpo con otro tipo de enfermedad, porque algunos sabrán que en realidad lo que mata a una persona enferma del SIDA no es precisamente el SIDA, sino que el SIDA va bajando las defensas y cualquier otra enfermedad, hasta una diarrea lo puede matar. Y es increíble todo lo que se vivió. Yo recuerdo que cuando el hermano Víctor Richard lo contaba casi llorando, porque era hijo de un ministro que él había atendido en su iglesia y lo había visto crecer. Pero uno oye cosas de esas y dice, sí, como que es de telenovela, historias reales. Por un ratito en el mundo, un paseíto en cuestiones del mal puede cambiar la vida totalmente, totalmente, en un instante. ¿Por qué? Porque a veces me quiero estar... Ahora, no estamos exentos de nada, pero que no nos pase algo así por despedirnos del mundo. Por un último adiós, una última borrachera, una última parranda, un último beso, un último agasajo con mi novia. En realidad, de ahí en fuera voy a tratar de respetarla y nunca más. En este último queda embarazada, arruinas tu vida, tus estudios, te tienes que casar a la fuerza, sin ganas de ir. Lo digo con mucho respeto, pero hoy en día tenemos aquí en la iglesia la historia de un joven que arruinó su vida porque pues se le presentó una opción fácil de echarse una vueltecita por ahí, ¿verdad? Con la chava con la que andaba, y se encendieron los focos rojos preventivos y no le hizo caso, a tal grado que tuvo relación con ella. El joven fue disciplinado de la iglesia y hoy en día su vida está en ruina espiritual, por decir algo, aunque trata de estarse levantando. Lo que parecía ser algo bonito de un matrimonio que iba a ser feliz, porque tienen un regalo, un fruto de su relación, si tú quieres, que es lo menos culpable, un bebé, una bebita. Pero hoy en día todo es tristeza alrededor de su vida. Y te lo aseguro que si tú le preguntas, se va a lamentar una y mil veces ese día en donde se le hizo fácil darle rienda suelta a los apetitos carnales sin ponerse a pensar en todo lo que iba a venir después. ¿Y cómo iba a truncar muchas cosas en su vida? Hay que tener cuidado, chavos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo quiero terminar haciendo una oración por los que pudieran creer que tienen un problema de doble ánimo, o los que puedan estar fluctuando un poquito. Y quiero orar en base a lo que dice Santiago, en el capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor, y vea qué clara es la Biblia: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y oiga esto, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿A quién le habla aquí? A los de doble ánimo. Y dice, purificad los corazones. Quiere decir que el problema no está tanto acá. Y estoy hablando no solamente con esto como una cuestión de razoncinio, de pensar, sino está más igual en el corazón. Es decirle, Señor, yo quiero que purifiques mi corazón. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, y salen igual, es estar fluctuando, claudicar entre dos formas de pensar, entre dos formas de ser, entre si me decido o no me decido. ¿Sabes? Te digo sinceramente, después de todo lo que tú conoces, aunque hay algunos que son más nuevos aquí, aún el más nuevo aquí, el que lleva más poco tiempo, con lo que ha oído, con lo que ha vivido y con lo que ha aprendido, es suficiente para darse cuenta que no hay otra mejor opción que decidir por Cristo y ser fiel a Él. Y ser fiel por Él hasta la muerte. Se me viene a la mente ahorita uno de los locos por Jesús que aparecen en la historia, un anciano llamado Policarpo de Esmirna. Ese hombre lo agarraron, imagínate a qué nivel era. Hoy en día, a lo mejor ser cristiano, te digo algo, es fácil. Yo creo que necesitaríamos vivir en tiempos como de la historia de las persecuciones, de los circos romanos, donde los metían al fuego, los tiraban a los leones, a los que decían ser cristianos, a los que se atrevían a traer una Biblia a la mano o una porción de la Biblia, porque no habían muchas. Y entonces ahí los enfrentaban a la muerte, ya sea torturados, comidos por leones, ¿sí?, en hogueras de fuego, quemados lentamente. Y si no negaban a Jesús, los hacían sufrir terriblemente. No era fácil ser cristiano. Te digo sinceramente, hoy, entre comillas, es fácil ser cristiano. Por eso no se identifica en verdad, y por eso hay mucho doble ánimo. Pero entonces, el que era, lo era, y a veces lo señalaba y lo marcaba con la muerte. O si no, a morir, simple y sencillamente no, por eso se daba atrás. Hemos oído y leído historia que por ahí Dios está poniendo un plan en nosotros de hacer algo para que las vayamos conociendo con el tiempo. Cosas impresionantes. Este hombre lo amarraron al fuego, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad de librarte de la muerte, de librarte de ser quemado, solo niega que Jesús es el Señor. Y él dijo, por 87 años he servido a Cristo y jamás Jesucristo a mí me ha fallado. Y mucho menos en esta hora la muerte me va a fallar. Así que por lo tanto, yo no lo voy a negar a él. Murió quemado, y mientras estaba muriendo quemado, él estaba alabando a Dios y diciéndole a Dios, Dios, perdónanos. Y de esas historias hay muchas. ¿Qué haría yo ante una presión si alguien, a veces hasta un amigo me pregunta y me da pena decir, soy cristiano? Ah, no, llego ahí porque mi papá me obliga, pero yo esta onda no me gusta, tan re loco eso hay que poner acá. Qué triste es, qué padre es que diga, sí, lo soy. Llego, ¿por qué llega? Porque me gusta. Pues no soy todavía perfecto, pero estoy echando ganas, porque conozco de un Cristo que un día dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Pero tú conoces tu corazón, joven, yo no lo conozco. A lo mejor puedo conocer algo de tu corazón por tus acciones. Cuando veo que no eres constante, eso me preocupa y entonces me pregunto, ¿será que es de doble ánimo? Cuando veo que a veces dices sí y después no. Y que a veces te veo de un ánimo tremendo para alabarlo y a veces te veo tan apagado. Entonces me pregunto, ¿será que es de doble ánimo? Pero yo no puedo juzgar a nadie. No soy Dios. Dios te conoce y Dios me conoce a mí. ¿Sabes? Yo a veces he luchado con actitudes de doble ánimo. A veces me canso de luchar, de servir, y yo no, basta ya. Y a veces, pum, ahí viene el Espíritu de Dios y nos levanta. Porque a veces puede, lo que decía yo, puede ser que hayan días que tú te levantes desanimado por algo que te pasa. Es normal. Pero no nos quedemos en esa actitud, chavo. Lucha, lucha por no ser de doble corazón. Por no tener un corazón dividido y por no ser de doble ánimo. Porque dice la Biblia que el hombre de doble ánimo será inconstante en todos sus caminos, y otra cosa que dice, que esa persona de doble ánimo un día va a recibir un juicio de Dios. Y yo no quisiera que a nadie lo recibiera. Ponte de pie en esta hora. Vamos a orar. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame. No quiero ser de doble ánimo. Haz tu propia oración, si quieres hacerlo. Señor Jesús, estamos delante de ti, pidiéndote perdón, porque muchas veces hemos sido de doble ánimo. Y cuando somos de doble ánimo, se manifiesta en que somos inconstantes en todas las cosas: para leer la Biblia, para orar, para venir al templo, para alabarte, para servirte, de doble ánimo. A veces tengo ganas y a veces no tengo ganas. Qué triste. Tú nunca fuiste de doble ánimo. Cuando diste tu vida por mí y por cada uno de estos jóvenes, la diste, Señor, con la convicción de que era la mejor decisión salvar al mundo de sus pecados. Gracias, Jesús. Perdónanos porque a veces somos fluctuantes, inconstantes, por la misma situación. Estamos claudicando entre dos pensamientos. Jóvenes que aquí te dicen que te aman y quieren amarte y servirte, pero Padre, todavía están amando al mundo. Y que vienen a seguirte a ti, pero siguen también al pecado, siguen a los vicios. Yo te pido que los ayudes. Perdónales, Señor. Purifica los corazones de los que están viviendo con un corazón dividido, con un corazón que te da lugar a ti, pero que también le da lugar al pecado y a la maldad. Eso no puede ser. Señor, tu palabra enseña que no se puede amar a Cristo y amar al diablo. No se puede seguir a Dios y seguir a Satanás. No se puede servir a dos señores, Padre. Ayuda a cada joven a ser fiel hasta la muerte, a estar dispuesto aún a dar su vida por ti mismo. Dios, que su convicción sea tan firme y tan fuerte que nada ni nadie lo haga cambiar de seguirte buscando, de seguirte fiel. Que aunque el pecado sea atractivo, que aunque el diablo presente las mejores opciones, nunca, nunca nos separemos de ti, porque no habrá algo más valioso que tú, Jesús. Ayúdanos a amarte a ti por sobre todas las cosas y a poner nuestra mano en el arado para no volver la mirada nunca hacia atrás. Y si alguien lo ha hecho, perdónalo. Si alguien te ha fallado aquí, perdónale. Yo sé que tú eres bueno, que tú amas a cada uno de los jóvenes que está en este lugar y a los que no están acá. A los que ahora quizás andan tambaleando y llevados como una onda de mar de un lado a otro, también los amas y los vas a ayudar. Levántalos, restáuralos. Y Señor, que como le decía Elías al pueblo de Israel, tú nos dices hoy, si tú eres Dios, y están seguros de ellos estos jóvenes, que te sigan a ti y que te amen a ti y a nadie más. Pero si no están seguros y convencidos, yo estoy seguro que tú tampoco los vas a agarrar a la fuerza. Los amas, quieres que te sigan, pero que lo hagan de corazón, porque no estás dispuesto a compartir la vida de ellos amándote a ti, que se vayan al mundo y al pecado. Tú no quieres eso, Señor. Claro, lo dijiste en tu palabra: o te amamos a ti por sobre todas las cosas, o mejor no te amamos. Ayúdanos a amarte siempre por encima de todo lo demás, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.